porque me castiga Dios. Eso no lo digo yo, porque me castiga Dios. Eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí, eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. Castiga a Dios, eso no lo digo yo, porque me castiga a Dios. Yo no digo nada, que lo diga otro. Yo no digo nada, que lo diga otro. Eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí, eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. Caramba. Cuando tú quieras, tienes conmigo un amor callado, tú ves. Yo...